promesa que hicimos tú y yo, de que todo esto sería para siempre, que nuestro amor se haría más fuerte y que nada podría destruirlo. Es que sabías que vivía por ti y tú sabías que moría por ti, y lo que hacía lo hacía para ti, y ahora te vas. Y es que me muero si tú no estás, y es que me ahogo en soledad. Y era a ti a la que amaba, quien adoraba, eras tú quien me mimaba y me escuchaba, eras tú. Y ahora te vas. Pues me dejaste en la nada. Es que sabías que vivía por ti, tú sabías que moría por ti, y lo que hacía lo hacía para ti, y ahora te vas.